to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Muéstrate. Alejandro comienza a caminar hacia la carretera principal mientras su familia espera junto al jeep completamente destruido. Con cada paso que da, se va poniendo más en guardia. No entiende bien por qué, pero siente que alguien o algo lo está observando. No tiene ninguna evidencia concreta, pero el crujir de una rama y el ulular del viento le ponen los pelos de punta. Tras despedirse de Sammy y su familia, recorrieron bastante distancia. Todavía hay sol, pero en unas horas llegará el ocaso. Con eso en la cabeza, Alejandro piensa: ojalá encuentre algún coche antes de que anochezca. Nuevamente, el ruido del movimiento de unas ramas descoloca a Alejandro y no puede evitar gritar: ¿quién anda allí? ¡Muéstrate! En ese momento, alguien se cruza en el camino de Alejandro. Un hombre casi completamente desnudo se yergue frente a él. Tiene la cara bañada de pintura colorada como el color de la arcilla, y en las manos sostiene una rama como bastón. Como el hombre parece inofensivo, Alejandro se acerca y le explica que está perdido. El hombre, serio, dice: los ayudo. El hombre silba y desde entre la maleza aparecen dos jóvenes más, un chico y una chica, y se acercan. Con el grupo completo, vuelven juntos hacia la camioneta. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Carretera, highway, crujir, crackle, ulular, howl, poner los pelos de punta, to make your hair stand on end, ocaso, dusk, descolocar, to throw someone off, muéstrate, show yourself, erguir, to stand up, colorado, red, arcilla, clay, bastón, cane, inofensivo, harmless, silbar, to whistle. And now, let's listen to the story one more time. Muéstrate. Alejandro comienza a caminar hacia la carretera principal mientras su familia espera junto al jeep completamente destruido. Con cada paso que da, se va poniendo más en guardia. No entiende bien por qué, pero siente que alguien o algo lo está observando. No tiene ninguna evidencia concreta, pero el crujir de una rama y el ulular del viento